Federado. Hace un ratito hablábamos del futsal de San Lorenzo, tanto masculino como femenino. Y tenemos a uno de los protagonistas del futsal masculino que sigue en el torneo luchando por aquello que tanto deseamos y queremos, que es mantener la categoría. Así que le damos la bienvenida, buenas y santas, a Bruno Calabria. Muy buenas noches, Bruno. Te saluda Daniela Cardo. Hola, Daniela. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. De ya te agradecerte, Bruno, por salir un ratito con nosotras, estar hablando y preguntarte cómo es esto de pelear un torneo donde se busca por no descender. Bueno, primero el agradecimiento es mío por llamarme, por darle difusión a la disciplina y a los deportes federados. Eso primero. Desde ya gracias, y saben que tienen los micrófonos de Buenas y Santas siempre abiertos. Dale, y ustedes cuando quieran también nos pueden llamar. ¿Cómo no? Con respecto al otro, bueno, es complicado. Más que nada porque también muchos somos hinchas y es complicado porque el futsal históricamente siempre estuvo en los primeros puestos. Pero bueno, por suerte este año, de la mano de Alejandro Macio, la cosa empezó a cambiar, se empezó a acercar mucha más gente, empezamos a tener un poco más de comodidad de la cual no teníamos, se volvieron jugadores históricos de la disciplina como Damián Estazone, Cristian Marinello, más algunos refuerzos que trajimos, y bueno, ahí estamos peleándola. Habíamos arrancado en el descenso entre los tres últimos y hoy ya por suerte tenemos cinco equipos abajo y estamos cerquita de dos más, así que qué bien, terminando el torneo el sábado, nos queda una fecha con 22 puntos, que si llegamos a ganar llegaríamos a 25, que es un campeonato bastante aceptable. Totalmente. Bruno, y contame un poco, porque en el medio sufrieron un cambio de entrenador y los pasó a dirigir un ex compañero de ustedes. ¿Cómo fue ese cambio y que le trajo grandes triunfos también? Sí, arrancamos y creo que en la fecha 6 o 7 cambiamos de entrenador y Alejandro Macio nos consultó a nosotros, o sea, a mí, a Damián, de los más grandes, qué opinábamos, y bueno, nos pusimos de acuerdo en darle todo el apoyo a Nico, que fue compañero nuestro, que jugó toda la vida en San Lorenzo, que es enfermo de San Lorenzo, que se estaba preparando para esto, ya él estaba dirigiendo la tercera, y por suerte hasta el momento creo que nos está saliendo bastante bien, hemos conseguido muchos resultados, hemos conseguido muchos puntos y sobre todo hemos mejorado a nivel futbolístico bastante. Totalmente, Bruno. ¿Y cómo lo ven a este San Lorenzo en lo que es en la segunda fase, que empezará después de agosto? Mira, creo que encima podemos hacer un fichaje que ya lo tenemos casi cocinado, que esperemos que en una semana se defina, que es otro chico que también jugó acá bastante tiempo, y seguir por este camino. Nosotros venimos de menor a mayor, muy notoriamente, y la idea es seguir creciendo, seguir mejorando, y ya si es lo posible el campeonato que viene, empezar a pensar en los puestos de arriba y dejar de olvidarnos un poquito del promedio, que hoy dentro de todo estamos bastante bien. Así que la idea es mirar los primeros puestos y tratar de pelearlo ahí lo que más podamos. Buenas tardes, Bruno, y ahí te saluda. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar, ¿cómo se sintieron en el último partido que le ganaron a Barracas? ¿Cómo fue el partido para vos? Bien, porque era un partido muy complicado, en donde el viernes habían jugado los tres equipos que están abajo nuestro en el descenso y habían perdido. Barracas era uno de los equipos que tenemos ahí nomás para alcanzar, y era fundamental, era nuestra casa, con nuestra gente, después de dos derrotas, encima un partido directo de seis puntos, y para liquidar a los que nos siguen. Así que con todos esos condimentos lo afrontamos, jugamos un gran partido, las cosas salieron casi perfectas y logramos una victoria contundente por 4-1 contra un equipo que en los planes era muy difícil. ¿Y cómo se preparan para el último partido ahora? Bien, también sabemos que es otro partido muy difícil de visitante contra Caballito, que es un equipo que siempre pelea en los primeros puestos, pero bueno, para nosotros no es la última fecha, sino que son tres puntos más de oro para seguir engrosando el promedio. Y lo vamos a preparar de la misma manera, con seriedad, con humildad, con mucho sacrificio. y dejar la vida a ver si podemos ganar. Yo siempre digo que en el fútbol se puede ganar, perder o empatar, pero nunca puedes dejar de dejar todo. Así que haremos lo que venimos haciendo y tratar de conseguir puntos para seguir sumando. Bruno, por último, y agradecerte por haber salido un ratito en Buenas Instantas y estar hablando con nosotras, están hoy por hoy arriba de Villa Modelo, de Nueva Estrella, de Banfield y Almafuerte. De esta manera se estarían salvando. Pero, ¿qué es lo que crees que le tiene que hacer San Lorenzo para cerrar esta gran campaña que están llevando en lo que es la segunda parte del año y cerrarla también de la mejor manera este sábado contra Caballito en América del Sur? Yo siempre digo que hay que ir superándose. Nosotros, si ganamos el sábado, vamos a estar 25 puntos. Y bueno, y la idea sería el campeonato que viene mejorar esa campaña, que seguramente nos alejaría ya definitivamente de los puestos de descenso en el promedio. Y con una campaña de 30, 35 puntos, vos ya estás peleando entre los tres de arriba. Si bien Boca y Pinocho siempre van a estar un escalón más arriba y sacan un par de puntos más, pero bueno, nosotros estando entre los 4 o 5 primeros, por lo menos hasta el final del campeonato, tenemos chance de pelearla. Así que la idea es eso, superar la campaña, que el campeonato que hicimos en la apertura, así nos olvidamos del descenso definitivamente. Totalmente. Bruno, por último, invitar a todos los cuervos para este día sábado, alentarlos y acompañarlos en América del Sur, que estarían jugando a partir de las 21 horas. ¿21 horas ustedes, Bruno? Sí, normalmente la tercera arranca a las 8, pero siempre se retrasa y nosotros terminamos arrancando 21:30. Está bien. Así que sí, 21:30, que la gente vaya 21:30. Invitamos a todos los cuervos a acompañarlos para que esto se gane entre todos, que es tanto desde ustedes como la dirigencia, como la hinchada acompañándolos. Así que invitamos a todos los cuervos. Bruno, desde ya muchísimas gracias y agradecerte por estar acá nuevamente, estar en Buenas y Santas. Dale, muchas de ustedes, así como decís vos, acá a jugar de local con la gente que nos viene a alentar, es hermoso y nos ayuda mucho, y ellos también son partícipes y responsables de nuestra levantada. Totalmente. Bruno, un abrazo y desearte lo mejor, ¿sí? Chicas, muchas gracias por llamar, los felicito por el programa y estamos a su disposición. Gracias, Bruno, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Bruno Calabria, jugador de futsal masculino de San Lorenzo Almagro, que